Tientos, por Juanito Garrido, acompañados a la guitarra por el señor Arcos. Tientos, cantados por Juanito Garrido, acompañados a la guitarra por el señor Arcos. La flota, ¿dónde está la fecha?